Estos son los originales. ¿Qué pasa? Con Santiago Ángel, con Eduardo Peña, sí, y con Jaime Sánchez. Bueno, hombre, no bueno. Sabía. Bueno, ¿hoy hay pauta o no? Sí, yo sé que hay pauta. No, bien, hermano. ¿Qué más, Nico? ¿Qué ha pasado? Lo que pase en mi vida no tengo por qué compartirlo con nadie. Y a mí no me importa tampoco. Pero entonces, ¿para qué? Mire que es un trato en donde las dos partes han quedado sumamente satisfechas. Entonces, ¿para qué me pregunta qué ha pasado? ¿Para qué pregunta qué ha pasado? Sí. Ahí sí cayó mal. Empezó usted, Nico. ¿Qué ha pasado? Pues yo le hablo de mi vida porque aquí no pasa nada, brother. No, hoy la noticia es que por vencimiento de términos dio cadena el abogado Álvaro Uribe Vélez en aquel proceso sobre falsos testigos, sobre fraude procesal y demás. Quedó libre. Quedó en libertad. Por ejemplo, esa es la noticia de esta hora en Colombia. ¿Y usted está de acuerdo? ¿O lo que usted diga no importa? Mire, lo que yo piense, a usted no le importa. Pero los oyentes, yo no. Ah, no sé, pero usted, como usted me está preguntando a mí. No, los oyentes. Pues es que esa es una palabra que ha hecho carrera en Colombia, ¿no? Una frase, perdón. Una frase que usa todo. Vencimiento de términos. Ah, totalmente. Eso sirve. Pasa todo el tiempo. Para todo. ¿Cómo te sientes con esa nueva careta? Bien, gracias. Se oye mejor la voz, sí, ¿no? A ver, la careta. Es que antes andaba con una cosa acá. Ah, ok, sí. Antes andaba con una idéntica a la suya. Esas son muy buenas. Sí. Mira, Laurita, tú tienes una parecida. Sí, claro. Claro, que esas cosas funcionan siempre y cuando el de al lado tenga careta. O sea, no sé, así vea. ¿La suya? Eso es. La mía es fique, pero puro. Y es una escafandra. Esa es la que yo tenía puesta antes. Era exactamente igual. Nico todos los días tiene de esas, ¿no? Tú tienes muchas en la casa. Sí, tengo en la casa. Y de colores y todo. Sí, ahora en la casa es la misma. Como 500. Esa que tiene Emilio es una de esas del doctor Mejía. Es una quirúrgica gringa. Ajá. La cual es 95, pero con finura. Ay, esta que no dura, es que esta dura mucho más. ¿Usted cada cuánto bota eso? No, diario. No, está peor que... Es como yo. Diario. Es como yo. ¿Ustedes cada cuánto se cambian el tapabocas? Yo uso de tela y los lavo todos los días. Pero de tela, yo no uso... Ay, pero yo no voy a dar explicaciones. Yo por respeto a ustedes me lo cambio todos los días. Usted habla de Diego Cadena, que me imagino que... Yo me veo con mucha gente al día. Usted está molesto, yo no me veo con nadie. Eso me encanta. Ah, entonces usted sí puede usar 2 días el tapabocas. No, es que yo los veo a ustedes. Sí. De resto yo trato de no ver a nadie. De no ver a nadie. No, me va a tocar a pues Casale, a Guillo, a Pacho. Me miro al espejo y no lo puedo creer. Ah, es bueno, cálmese. Ay. Se calme. O sea, siempre amanezco guapo, pero este día exageré, como dice la canción. Y hoy tenemos, gracias, capitán del barco. ¿Cómo se llama mi brother? Daniel. Daniel, gracias. No, así es la vuelta, hermano. Pero usted entonces, ¿cada cuánto se cambia el tapabocas? Aquí no hay CNN en español. De hecho, recomiendan. Ah, pero en español o qué, vea. No, para tener las dos fuentes. Mire, perspectivas de México, ahí está. Eso, es malísimo. Nosotros lo chiveamos siempre. Uy, ¿qué? ¿Refrigerador? A las 2 horas sale la noticia. Más que a las 2 horas, más a los que 2 días. ¿A quién? A The Angel. A los 2 días. Yo tengo noticias internacionales. Bueno, pero entonces, ¿cada cuánto se cambia el tapabocas que no me responde? Cada 2 días. Es que no veo a nadie. María Juliana, ¿tú? Todos los días. Todos los días, Laura. Muchas veces cambia tapabocas, sí, durante desde el que día, incluso. Estamos acá todo el día. No, pero es que es Emilio, un producto que... Todos los días, incluso más de uno al día. Ok, bueno. Vas a ver con quién ando, porque... Sí, no, no es que usted toca. No tiene que andar conmigo. No, pero mire, pues me toca andar aquí con ustedes. Estoy aquí, pero mire, lejos, distancia, triple vacuna pronto. Ay, verdad, ah, sí, que se viene la tercera dosis. Estoy esperando que llegue una fecha para la triple. Hey. ¿La tripleta? Yo tengo que averiguar eso, sí. No, es 6 meses. Lo que pasa es que a mí me dio afán. Ok, raro, usted no es presa del afán nunca. Y yo me volé a Estados Unidos y me puse la vacuna, pero se cumple ya casi los 6. Ah. Y creo que eso desde el 1 de noviembre ya está autorizado. Uh-huh. ¿Creo? Pregúntale, yo creo que sí. Pregúntale a Cami. ¿A Cami? ¿A quién? A Cami Correa. Bueno... A mí me faltan todavía unos meses. No, es que son 6 palos. ¿Tú cuándo te vacunaste? ¿En julio? O sea, la segunda dosis, no, digo. No, porque es que yo me puse... Ah, tú fue un totazo, yo la me puse Moderna o cuál. Janssen. Johnson. Sí. 6 meses, creo. ¿En 6 meses me puedo poner otra dosis? Sí. Ok. Te hablo de las... Sé que Moderna 6 meses, Pfizer 6 meses. ¿Cóctel se puede hacer? Es decir, si usted lo vacunaron con una, ¿uno lo pueden vacunar con otra? Sí, se puede. Okay. Sí, se puede. De hecho, le voy a contar quién se lo hizo. ¿Quién se hizo cóctel? Cuente. ¿Cómo se llama la china? Sinovac. Sinovac. Yo, a mí me pusieron de esa. No, pero a una persona con Sinovac, Cucha, pero es que no me acuerdo quién es. Ah, no, a mi mamá. Y a mi querido don Julio, ¿eh? A ellos les pusieron Sinovac. Sinovac, pero hace rato. Sí. Y les pusieron Pfizer. O sea, ¿de refuerzo? Sí. Ah, sí. Bien. Ya se puede, pero en Colombia estamos en mayores de 70. Sí, exacto. Mi papá y mi mamá tienen 109, pues. Entonces están apenas. Están apenas, están claro, perfectos. Claro, punto nieve. Pero usted todavía no. No, a mí todavía me falta mucho para llegar a esa edad. Pero estoy seguro, no es que yo no sé. En Estados Unidos aprueban la entrada con Sinovac, sí. Sí, es aprobado por la OMS. O sea, pero en Europa no. En Francia no, perdón, Francia no. ¿Qué? La Sinovac para entrar no. No, sí. No. Yo estuve. ¿En dónde? En tus sueños. En Lyon. En Francia. Pues. No, en Francia no. Tenía una reunión en la Interpol, entonces tuve que ir allá. ¿En Francia aceptan las tres gringas? No, ninguna más. No, no. En Francia. No, en España sí, no en Francia. Pero si yo estuve, hombre. Ay, pero estuvo en el Hotel París de Las Vegas, ¿o qué? No, pero sí estoy seguro del dato. Estoy seguro porque son... Y usted en Francia, claro, eso se echan unas carretas, pero en Francia... ¿Y entonces qué le hacen a uno? ¿Lo deportan? No entra. No lo dejan entrar. No puede entrar, no lo montan en el avión. Usted en Francia no entra a ningún sitio sin su vacuna. Uh-huh. Y los franceses tienen que tener un QR. Un código QR. Pero de los franceses. Y a mí me echaron el cuento de que no fuera porque me lo iban a pedir. No, la vacuna. Ah, ok. Pero tranquila, mi amor, es que... El certificado. Sí, pero plastifícalo, mi vida, o sea, eso no sí, está... Sí, eso, no sé vale, lo tengo, vale 5,000 pesos la plastificada. No, Ronald te lo hace en papel Durex de universidad, bien cortadito. Como debe ser. Y así, yo lo tengo. Así no, usted no lo cabe tiene. En ninguna billetera, pero en el pasaporte cabe. Como la cédula vieja. Exacto, no cabe. Pero sí, es en España usted no le piden... O sea, no le piden nada. O sea, usted se puede sentar encima de otro y ya. Y ya, listo. Siga, señor, por favor. Por supuesto, siga. No sé, yo recuerdo eso. Y no, nomás, pero sí. Sí sé que en Francia no, la Sinovac no. Pero las personas que la tienen... ¿usted no va a ir a Francia por estos días? No, pues ya fui. Bueno, pero ya no vuelve a ir, ¿no? No, pero es que son tan aburridos. Por eso. Tan grosero. ¿Usted cuándo se vacunó, Nicky? Yo, la última dosis fue, yo creo que en agosto finales, ¿puede ser? Uy, no, este tipo está todavía mucho. De una virginidad absurda. Sí, yo estoy un poquito verde. La segunda dosis fue como, sí, yo creo que fue como en agosto. Es que hoy en día en Estados Unidos droguería, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, me pones la... Solamente mirarán, me imagino yo, cuándo fue la última vez. Claro, que para tener el récord. Sí, yo pregunto si por 3 días más o menos a uno lo molesta. Yo no creo. No, yo no creo. Pero es que usted todo lo que no cree es, ¿no es cierto, Laura? Así es. Es que Nico, como sabe todo. Oiga, Nico. Sabe tantas cosas. He estado como tan perdido en el béisbol. ¿Qué le pasó? Uy, es que me el béisbol. No, pero deben estar ya cerca 20 sí, pico a la Serie Mundial. Están los Medias Rojas y espérele. Pero el Atlanta, los Atlanta eliminaron a alguien. Los Medias Rojas pasaron, eliminaron a los Yankees. Pero eso debe ser la liga, no sé, mire bien. Ya le cuento. No creo que estemos a esos límites, estamos muy pronto. Deben estar para jugar el definitivo de las ligas del oeste y del este. La liga americana, aquí me dice Santiago Gutiérrez, Red Sox, sí, y Astros. Santi, gracias. Pero les toca jugar. Sí, Claro. ¿Santi qué? Gutiérrez. Dígale a Santi Gutiérrez que serio. A ver, Santiago, pongámonos serios, hermano, si no, vamos a tener problemas. Final de conferencia, final de conferencia. ¿Cuánto falta para cada conferencia las finales? Final de conferencia, me dice Santiago que es ese juego, Red Sox y Astros. Y eso dura 7 juegos. 7 juegos, sí. Ok. ¿Y si tenemos del otro lado? Muchas gracias, Santi. ¿Qué? Del lado del oeste, hombre. Ah, pues hombre, Bravos de Atlanta. Eso no es oeste. Tenemos un gran problema ahí. Santiago, ¿qué estamos pagando? Y a Santiago, favor. Corríjalo. Sí, Santiago está mal ahí. Peribera. Veámoslo a los oyentes. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día. Malo con ganas, ¿no? Uy. ¿Quién? El tema del día. Ah, Santiago, dije, no pilas, pues, hombre. No, yo no. Yo, Santiago, solo tengo agradecimientos, así diga cosas que no son. No, por eso. Si escribieras una canción para ti, ¿cómo la llamarías? La mía ya existe. Es un gran tema. La mía ya existe. Music de John Miles. Lo dice todo. Santiago me dice, Bravos de Atlanta, esperando rival el por la Liga Nacional. Exactamente. Ah, entonces ve que estaba bien. Bueno, está bien. Le echa vainas. ¿Red Sox con quién? Red Sox contra Astros. ¿Astros de dónde? Houston. Ah, es que esta liga es diferente a la de básquet. Se cruzan, ¿no? Mm. Ok. Muchas gracias, Santiago. Te pedimos mil disculpas. La corrección era para Nicolás, que solo inventa cosas. Y estamos esperando entonces a quién le ganan los claro. Braves de Atlanta, ¿no? Ahí. Han sido campeones mundiales. Pero acuérdese una cosa. Porque mire, me dice Santiago que es el ganador, Braves, que ya tiene su cupo, contra el ganador de Dodgers y Giants. O sea, así se define claro, la Liga Nacional. Ve que es por allá, pero no sé qué hace Atlanta. ¿Usted sí se sienta a verse un juego de béisbol? La serie mundial completa. Uy, a mí me parece un tedio. Pero, pues, si usted ve Alianza Petrolera... Ah, eso sí bueno, es sí. Hermoso. Que Nicolás se ve todo una partido. Alianza Petrolera Jaguares no, pero es que es delicatessen. Es autoridad moral. No es qué canción te identifica. No. Si escribieras una canción para ti, ¿cómo la llamarías? El mundo no está hecho a mi medida, se llamaría la mía. Exactamente. Y la mía sería, ¿por qué me tengo que aguantar tanto petardo? Pero es un poco larga, parece una obra de arte bueno, el nombre. ¿Por qué yo? Que hay que impactar más en la historia de la música, bueno, o sea, un título corto. Yo tengo el mío. Petardos a mi lado. Esa me gusta. No, esa pues me gusta. La mía se podría llamar Todo me queda corto. La mía sería como un rap, como una cosa como de sí, MC, ¿verdad? Como de MC Hammer, no, sí. Es como un heavy metal más el bien. Coro, pero ya tengo el coro no, y eso sería no, la es canción. Es que el tema del día no es qué ritmo hay. No, pero no, es que ni, para pero mí... Pero él le gusta profundizar. Claro. No. Entonces... Por la rap, sería, es que sería es ¿sabe qué? Usted, ¿ha oído no, la es canción un nombre. De, ¿ha oído la canción de MC Hammer? La de... Can't touch this. You can't touch this, claro, sí. Exacto. Para mí sería Calvito. Calvito. Pero no, es que usted no puede escoger la melodía. No, el nombre, Calvito. Pero yo la quiero así. Calvito, pero dejémoslo Calvito. Calvito se llamaría la canción. Calvito, pero así rápido. Calvito. Sí, Nico está... ¿Tú, Laura? No voy a pensar porque no... Uy, pero es que no pienso. Pero es que Nico tiene el Calvito. Yo no calvito, entiendo calvito, por qué. Presente. ¿Y tú cuál sería? Calvito. Dejando el verdor atrás. Muy bueno. Verde que te quiero verde. Dejando el verdor atrás. Me gusta. Uy, qué buena canción. Creo que es la mejor de las que hemos oído en esta mesa. ¿Cómo se llama? A pegar. Eres una romántica incorregible, me encanta. ¿Cómo se llamaría la de Orlando Rivera, por ejemplo? Tengo esa curiosidad. No, pues no le voy a preguntar porque no, tenemos que avanzar. No, pero déjelo, pregúntele, hombre. ¿Cuántas? Bueno. Pregúntele, hombre. No, temas... Orlando, ¿cómo se llamaría su canción? Pero si la tiene, si no la tienen, no. Me dice, no sé, y ya, y pasamos. No la pensé. Jonathan, ¿tienes una canción? Piénsala si no la tienes. La voy a pensar. Pero les doy 10 minutos, o si no, no les vuelvo a preguntar, ¿de acuerdo? Ah, no, eso sí tampoco, pues, esperar, pues, para esperar haga fila en un CADE, pues, eso sí, de acuerdo. Sí... Calvito. Tiri. ¿No está buena? No, se llama Calvito. Calvito se llama. Pero te dice rápido. Calvito. No, y tiene que ser como Calvito. Sí, Calvito. Exacto. Así. Como, y muy afanado, muy así. Como muy enredado. Muy visajoso y la vaina. Sí. No, pero o sea, este man ya tiene planeada la banda. O sea, sí. Ese va a ser un gran hit. Bueno, 5:19. Vamos a... Hoy está como más fresco esto. ¿Le parece? Sí. Sí, esto se empieza a calentar. Espere, dele 10 minutos. Un ratito. Dele hasta que Orlando sepa la canción y va a ver cómo está. Calvito. Calvito. ¿No sería buena? Pero es que las suyas con un sample. Vamos con música, Emilio. Sí. Claro. Vamos con Anderson .Paak y Justin Timberlake y una canción de la película Trolls World Tour, Don't Slack. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Vamos con varias noticias importantes. El récord es impresionante y yo no entiendo por qué. Estaba tratando de entenderlo, pero es impresionante el récord. Yo no sé qué hice las gafas. Aquí están puestas. Vea. De acuerdo al... al Departamento de Estadísticas Laborales en Estados Unidos y la lista de ayer, agosto vio una tasa máxima de americanos dejando su trabajo. 4.3 millones de americanos renunciaron a sus puestos en agosto. O sea, ya, chao, se fueron. Pero no entiendo por qué, y eso me tiene súper preocupado, Nico. Pero muy preocupado, ¿no? ¿Pero qué dijeron? ¿Qué, con qué motivo? Déjeme, si quiere, si usted me da un minuto, le leo. Sí, como le doy más, dos minutos si quiere. Este es el porcentaje más alto de gente que se va de su trabajo. Crecieron y están mucha gente que dijo yo no trabajo más. ¿Por qué? Porque los expertos dicen que los... americanos alrededor del país piden mejor pago. Porque con el tema de la pandemia la gente la clavaron, ¿no? Mejores condiciones de empleo y un soporte crítico en su vida diaria. No sé qué es eso, pero yo lo dejo ahí. Usted lo puede interpretar, que usted es un experto en esa área. No, gracias, muy amable. Esa es mi nota de hoy. Sí, pero sí, básicamente era... todo este tema de la gran renuncia, como lo bautizaron, era, por ejemplo, cómo los trató su empleador durante la pandemia. Fue un factor determinante. El tema de la presencialidad, también la gente dijo como, claro, no, tal vez eso ya no es lo mío. También surgieron muchos emprendimientos durante pandemia, entonces la gente decidió meterle más la ficha a lo suyo, que a lo de alguien más. Ajeno, exactamente, sí. Entonces... digamos que esos factores fueron los que influenciaron esa gran renuncia en los Estados Unidos. ¿Y tú, Nicolás? Pues hoy en Noruega pasó un hecho trágico, porque un hombre que estaba armado con un arco y flechas empezó a lanzar a la gente. Sí. Y aún no hay una cifra establecida de muertos, pero sí hay claridad de que hubo varias víctimas y varios heridos en Kongsberg, que es al suroeste de Oslo. Dicen las autoridades noruegas que al ser detenido el agresor, y le preguntaron que si estaba con alguien más o demás asuntos, no, que él había actuado solo. Todavía no se tiene mucha claridad sobre cuáles fueron los móviles o el motivo para que este hombre tomara, pues... esta decisión de irse con un arco y flechas y lanzárselas a la gente. Ha habido despliegue policial muy largo en Noruega por cuenta de esta situación y aún creen las autoridades que es demasiado pronto para saber si se trató de un ataque terrorista, de los famosos lobos solitarios de los que hemos hablado aquí tanto. Exacto. ¿Y tú, María Juliana? Pues hoy William Shatner, quien fue la estrella de Star Trek. 90 años. TJ Hooker. 90, sí. Hoy estaba, perdón, dale. Solamente te digo una cosa y sigues. Hoy estaba Ronald San Miguel, ídolo. Sí. Es mi compañero de vueltas. Sí. Le dije, ¿qué estás viendo? No, la vuelta al espacio. Le dije, pero todo el mundo va al espacio. Me dijo, pero es que este es el de Viaje a las Estrellas. Sí. Ay, bien, Ronald. Cerré la puerta bien, y me fijé, le dije, tratemos de no hablar en una hora. No, pero déjelo a Ronald. Ahora sí. De hecho, se convirtió en la persona de más edad en viajar al espacio. Lo hizo a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, que es la compañía de Jeff Bezos. Esta misión despegó alrededor de las 9:50 de la mañana. Tuvo una hora de retraso en cuanto a lo que estaba, pues, como estipulado al principio. Y minutos después alcanzó una altitud de más de 104 kilómetros. 10 minutos después, la cápsula inició su descenso de nuevo a la Tierra, con Shepard, por supuesto, y otros tres tripulantes, y el mismo Jeff Bezos lo recibió al abrirse la compuerta. Lo acabo de ver en CNN dándole la mano a Jeff Bezos. Sí, no, le dijo, de hecho le dijo casi con lágrimas en los ojos que había sido una experiencia increíble, que lo más espectacular que ha vivido en la vida, y Jeff Bezos lo abrazó. Jeff Bezos es un lagarto, ¿no? ¿Le parece? Sí. Pero y William Shatner también. Pero pues ya esa edad ya que importa. ¿Cómo está? ¿Está arrastrando las paticas? No, normal. Saltó una tapia. Me contó Ronald que había dado una vuelta de 5 minutos. Sí. Alrededor de 10 minutos duró mientras ascendían, la vuelta que dieron arriba y mientras descendían. Pero eso no es, o sea, ¿se fue al espacio o antes del espacio? No. 104 kilómetros, superaron la línea de Kármán. No le baje la calle, pues, no. Al viejo. Que marca el límite del espacio a 100 kilómetros de altitud. Sí, el límite del espacio, pero atravesar la atmósfera, ese viejo no aguanta la entrada con ese fuego. Y ese... Pero no aguanta un chiflón, ahora usted va a querer que cambie de atmósfera, TJ Hooker. Sí, no, o sea, es como la parte menor ahí de la entrada, claro, a la atmósfera. O sea, la parte como... templadita, es como ir a Fusa. Ya no hay gravedad, entonces ya se puede sentir. Ustedes entienden que eso es, para salir a la atmósfera es un tema grande. Por eso, ¿no? Es como ir a Fusa, digamos, para él, porque es un clima rico y tal. En el tema del espacio... No tiene plata para ir a Fusa. No, pero ahí sí me parece, pues, que es que la gente se ha hecho unos cuentos muy largos. ¿Por qué? Porque es que los que van en este espacio todavía van a un espacio interior. Bueno, pero pues es que... Oye, Jeff Bezos y todo, pero los que salen... O sea, usted dice que es un timo. Es que los que salen allá al espacio, sí, ese, no, pues, de la Estación Espacial Internacional, pues mira, que está a 400 kilómetros. Esta línea... Pero usted no va para allá, usted pasa... Y pasa esas cosas que al salir creo que no da fuego. Por eso, ¿no? Es como endulza pero tu paseo. Pero la bajada, ustedes, eso no es mentira que eso empiece a incendiarse los cohetes. Claro. ¿No? El calor. Pero claro, mira, esta línea de Kármán se conoce como el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Es a 100 kilómetros. Y ellos subieron 4 kilómetros. Fueron a, no fueron 100, ni a Fusa, 104. Fueron a Hierbabuena. A endulza tu paseo, fueron. Pero ahí yo creo que se ve algo chévere, ¿no? Sí, pues alguna vaina debe haber. Chévere, o sea, la falta de gravedad. Mucho sacudo. Esa oscuridad, esa dramática. No, de hecho no. Ah, chimbo. De verdad, yo que chimbo. Pero pues por supuesto chimbo, que sí, ¿no? Es una que... publicidad violenta, que claro. A William ¿En qué aparato lo llevaron? ¿El de quién? No, los móviles. El de Jeff, sí. No, pero todavía estamos un poquito... O sea, lo bueno es cuando uno salga, sí, y se va a la luna y va y se queda en su finca en la luna. Claro, en su lotecito. Vaya, recoge naranjas lunares. Eso es no permitido. ¿Las naranjas lunares? No, eso. Ah, pensé, porque yo no sé qué tanto se puede parcelar la luna. Ya la parcelaron. Sí. Sí, ya. Una estafa, pero bueno. Sí. Oigan, pues yo les cuento que en una locución presidencial, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pues... ¿Qué dijo Duterte una ahora? De sus perlas, por supuesto. Pues dijo que iba a vacunar contra el coronavirus a las personas que se nieguen mientras duermen. ¿Qué? Lo creo capaz. Sí, yo también. O sea, él dijo... El tipo mete unos ninjas dentro de una casa llenos de jeringas. Exacto, él dijo algo así como, sé que muchos no quieren, ese es el problema... Pero los que no quieren vacunarse, pues los vamos a buscar en sus barrios, entraremos a su casa mientras duerme y los vamos a vacunar. para acabar con esta historia. Lo creo y, tan capaz, de claro verdad. Que, pues no. Me parece curioso porque por lo menos es pro vacuna, ¿no? Es raro, ¿no? Lo de Bolsonaro, que uno podría pensar que van como por una misma corriente, pero en este caso, pues... Al contrario de Bolsonaro. Exacto. Sí. Pero ahora, si están, si están dormidos y se despiertan, oiga, este es chuzazo que fue... No, fue una pesadilla, tranquilo, váyase a dormir. No, no les importa, o sea, tienen... No, exacto. Es que, pues, es que se van con un par de hombres. Los duermen primero. Es que yo ya me imagino el comando. El comando que entra tumbando una puerta. Exacto. Con un médico adelante con una aguja y un comando detrás lleno de fusiles. Exacto. ¿Se vacuna o qué? No, pues, y ponen el brazo, porque ¿qué más hacen? En Filipinas es así. Los arqueólogos creen que se trata de una mujer élite de Egipto, la estatua de la joven Amayak. Esa es la científica guatemalteca. Ah, por eso es que pensé que era ella. Ella nació en la ciudad de Guatemala, hombre. Qué linda. Bueno, el tema del día, vamos a leer tweets. Si escribieras una canción para ti, ¿cómo la llamarías? Leamos. ¿Ya tiene el dato, Orlando, o no? Hágale. Más claro que el agua. Que va piano, va sano, va lontano. Eso está muy largo. Muy largo. No, solo pero ¿cómo así? Eso es larguísima. Mira cómo suena el sonoro. Que va piano, va sano, va lontano. No. Esa no, es. No, eso no es una canción. Es claro. No, no, yo pensé que la canción se llamaba Más claro que el agua. No se lo vuelvo a preguntar a Laura más. Sí, sano y lontano, puede ser. Sano y lontano. Y ese es el coro de la canción. Que va piano, va sano, va lontano. Que va piano, va sano, va lontano. Está rockera. Es piano, sano y lontano. Eso ya. Es, claro. Piano, sano y lontano. Eso, ya. Seguramente esa canción existe, ¿no? Yo creo debe es ser. Un pirata. No. No. Debe haber. A ver. Laura no sabe nada, entonces no. Yo creo que debe haber canción de esa. A ver, veamos. ¿Seguro sí? No, vamos a ver nada de eso, por favor, avancemos. Es que no vamos a perder tiempo con los cuentos de Orlando y a cantar y todas esas cosas. Ah, pero sí es porque la estaba cantando. Pero como rock and roll, ¿vio? ¿Cómo se llama? Portino Rossi existe, chi va piano va lontano. Ay, qué... Corrijan a Orlando, es un ladrón. Orle. Oye, qué plagio. ¿Seguro que no? Tino Rossi. Ahora, Tino Rossi la es... Corrección. Es Tino Rossi. Cualquier cosa. Aquí tengo la letra y todo. No, tranquilo. Jimmy Montealegre, canción para mí. Olga Janet, loca por los antioriginales. Juan Pablo Gutiérrez, Dolores. Más cargado que pata de vaca, ¿no, Tanita? Sin cocho. Entre el cielo y el infierno, eso ya lo tiene. Eso es que, eso no, pero de jefes. Ya, hermano. No más, aquí no hay nada más. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, tengo un estreno maravilloso. Uno de los mejores compositores de Bird, de todos los tiempos. Burt Bacharach, imagínense que escribió un musical junto a Steven Sater. El musical no se ha estrenado todavía. Se llama Some Lovers, pero sacaron el viernes pasado un disco de las canciones del show cantadas por diferentes artistas, y esta tiene la voz de una mujer tremenda que es Jennifer Holliday. Ella se hizo muy famosa en el musical Dreamgirls haciendo el papel que luego haría Jennifer Hudson en la película. Y en Aretha Franklin. Jennifer Holliday. Ah, ¿la otra Jennifer Hudson? Sí. Hola. Pues esto se llama Every Other Hour. Los originales en Medellín, 106.9. Bueno, vamos con libertad. Voy con noticias del mundo, Nicolás, con noticias de Colombia, por favor, que usted es experto y lo chifla, ¿no? ¿Qué, las noticias colombianas? Claro. Me encantan. ¿Pueden las tropas ser echadas si se rehúsan a la vacuna del COVID-19 en Estados Unidos? El arzobispado para los servicios militares dice que los miembros católicos no deberían ser castigados por rehusar a utilizar la vacuna COVID-19 basados en la conciencia. Por eso a veces la iglesia es... Objeción de conciencia, pues. Sí, exacto. Que no, a mí mi conciencia me dice que no, su opinión. No, pues... ¿Que se vayan? Sí, sí, de una. Que si usted fuera que un se general, van a Filipinas, a Filipinas. Que fuera un general del ejército. Sí. Y llega un tipo y le dice, yo soy católico y mi conciencia me dice que no me voy a vacunar. Usted le dice, señor. Mi conciencia me dice que usted no va a estar en las Fuerzas Armadas. Váyase. Listo. Objeción de conciencia sobre su caso. También para mí. Claro. De parte y parte. Listo. Opera así. Pero ve, picado. Nico, ¿tiene picado? Yo, muy picado. Ah, bueno. Todos picados. Picado. Dos minutos, no es tan picado, pero es que usted a veces se mete seis bueno, en el parqueadero mire, y no ha contado nada. No, mire, parqueadero usted está hablando. Bueno, pues lo va a hablar del Campín, porque van a hacer una reorganización del Campín. Es decir, la idea, que es un grupo de economía mixta, es decir, va a ser como una alianza público y privada en donde... El privado pues gana y cede esos derechos 30 años, pues lo que van a hacer es arreglar el estadio que viene hace rato, está en muy mal estado el Campín, van a acercar un poquito las tribunas, van a acabar como esa brecha que hay entre el campo que había antes pista atlética, van a organizar parqueaderos, eso es lo que dicen, plazoleta de comidas, bueno, una cantidad de comodidades para el estadio, cuya última gran refacción fue en el año 2011 para el Mundial Sub-20 y quedó, se gastó mucha plata en esa refacción que no sirvió de nada, se gastaron como 50 mil millones de pesos y una refacción pésima. Vamos a ver si eso funciona. Hasta ahora están como los planos y el render. No está como aprobado todavía. No, sí. Todavía no. O sea, mostraron el plan, los que el grupo pues que hace eso, mostró el plan de cómo ellos proyectan el Campín. Que se ve como un parque afuera, me parece bonito, como una zona con arbolitos y sillas. Es que yo ya he estado, mira, tú sabes que sí, ¿cuántas veces? Eso es como... Pero ya había acabado la nota. Eso es como el render del metro. Pero para mí es nuevo. Mira, eso ya había acabado la nota. Eso es como el render del metro. ¿Cuántos renders del metro hemos visto? Ah, no sé. ¡Uy! Bueno, y en el año 86 había una torre y un restaurante giratorio al lado del Campín, imagínate. En el año 86 proyectaron eso. Hay que esperar a ver qué pasa. 2:10. Perfecto. Porque María Juliana preguntó, no pregunto. No, déjela porque ya tenía una duda. Pero me interesaba saber. Claro. Fuera de micrófono. María Juliana. Bueno, picado. Pues Egan Bernal hoy dio una noticia triste en sus redes sociales. Fue que él adoptó junto con su hermana un perro criollo hace un año y hoy contó a través de sus redes sociales que lastimosamente el perro murió por envenenamiento. E hizo una reflexión de algo que sucede muchísimo en Colombia. Acá en Bogotá está pasando muchísimo en los parques que empiezan a poner, digamos que salchichas o cosas que le gustan a los perritos con veneno para matarlos. O con clavos o con chuzos. O vidrio picado. O vidrio picado. Es tremendo, pasa muchísimo, le pasó a Egan Bernal lastimosamente, pero bueno, ojalá la gente como que cree conciencia y respeten más a los animales. Laura, muy picado. Con Samantha Dering, esta mujer va a tener que pagar 4 días de cárcel y una multa de $1,000. ¿Qué hizo? Se fue al Parque Nacional Yellowstone y decidió acercarse a una osa grizzly con sus crías para hacerse una selfie. Ah, pero... Lo que hizo, por supuesto, que todos los oficiales del parque alertaran al resto de personas, porque obviamente si una osa ve amenazada a sus crías, pues va a atacar a todo lo que encuentre. Entonces, pues esta mujer, yo creo que la lección no se le va a olvidar. ¿Cómo se llama? Sacó barata. ¿Cómo se llama? La señora se llama Samantha Dering. ¿Algo de Marilena? No. Ah, bueno, perfecto. No. No, o sea, el humor... Está, no, no está de luto, está preguntar muerto. El parentesco. Es que es Denny, no Derin. Bueno, yo para terminar esta nota cuento una historia que habló hoy con un abogado panameño. Ajá. El tipo se vino acá, un día me dijo, oye, me un restaurante tal que voy a ir, tú lo conoces. Sí, pero nunca voy. Bueno, y después al otro me le dije, ¿cuándo te devuelves? Me dijo, no, yo me devuelvo el lunes a Panamá. Le dije, es que necesito hablar contigo una vaina. Y me dijo, claro. Y me llamó, él me escribió el viernes, Jaime, muchas gracias por la recomendación de la vaina. Pero te cuento que ya estoy en Panamá. Y dije, ¿qué pasó? No, pues porque se me saltó la piedra. ¿Qué fue? Esta mañana teníamos una reunión de trabajo de los dos países con los, creo que ministros del interior de cada país, con un poco de abogados y empresarios. Y bueno, yo estaba en un salón del Hotel Marriott, JW Marriott de la calle 73. O sea, no es cualquier hotel. 73 como con 13 debe ser ese. No, más arribita, pero no recuerdo. Pero es un hotel muy prestigioso. Sí, claro. Hombre, y dejé mi computador mientras iba al baño, que estaba conexo, y dejé mi maletín. Y volví, pues yo fui al baño, pero no fui a una cosa muy dramática, fui al baño. Y cuando volví, se habían llevado mi maletín y el de otro compañero de Panamá. No le creo. Y me robaron el pasaporte y mi computador personal, y en mi pasaporte la visa de Estados Unidos. Yo no sé si ustedes saben, pero para sacar hoy en día una visa nueva... No es imposible. Las citas están en el 2022 y 23 en Colombia. Sí, ¿no? Claro. Finales del 22 y 23. Las visas nuevas. Y cuando uno pierde la visa, es como una visa nueva hoy en día. Claro. Antes se duplicaba la visa y le daban a uno una duplicación. Y me dijo, y al otro día, yo me fui, y le dije, ¿cómo te fui? No, porque me solventaron el problema en la Embajada de Panamá y los que me trajeron con un salvoconducto, no entiendo cómo es. Y bueno, yo pues llego a Panamá, ya no hay problema, saqué un nuevo pasaporte hoy, me dijo, pero el tema es la visa, brother. Yo tengo que ir a Estados Unidos 2 o 3 veces al año, al mes, por trabajo. Imagínese yo esperar 2 años, y yo no le dije, hermano, ¿sabe qué? Es que no lo vas a poder arreglar, es que no se puede arreglar. No, no hay palanca. O sea, no hay, claro, ahí no hay posibilidades de nada. Y me dijo, además, al otro día, a 3 más le robaron todo igual, así en la reunión. No me diga. Entonces, yo le dije, cuando él vino a Colombia, ten mucho cuidado, brother. La cosa está un poquito insegura. Les doy ese dato. No me diga. Uy, y me dijo, salí muy bravo. Uy, claro, qué piedra. Estoy muy bravo con tu país. Le dije, yo te dije que tuvieras cuidado. Me dice, es que lo tuve, pero uno se puede descuidar un segundo. ¿Va? Sí, no, la verdad es que fue muy osado ir al baño y dejar su computadora. Pero ahí. Es que estaban en una reunión en un salón. Exacto, es que eso es lo que extraño. No estaban en un salón. O sea, pero no estaba con alguien para decir como, oiga, le recomiendo. No, porque eso se descuidan. De pronto es de los mismos tipos del hotel, de un tipo que está limpiando, que está sirviendo comida. ¿Y cámaras no había en el lugar? No lo sé, Nico. Ah, me pero lo es que también. Pero arepaso número uno. Ah, entonces, ¿por qué uno? O sea, el mundo es que uno le roban todo. No, pero pida las cámaras, ahí puede saber qué fue lo que por pasó. Por lo menos identifican, pueden identificar al ladrón y quizá recuperarla. Exacto, a ver quién fue. Salió muerto de la piedra. Oh, pero estoy de acuerdo, Keira. Un concurso donde la chepa, la chiripa y también la el computador leche personal de uno es muy harto. Los conocimientos. Claro, obvio. El no, que piensa, pierde. Muchas. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Arepasos del día. La maternidad subrogada, que consiste en que una mujer presta su útero para gestar hijos de otros y conocida popularmente como vientre de alquiler, se hace cada vez más común dentro de las técnicas de reproducción asistida. Colombia es uno de los países más buscados por esta práctica, por resultar más económico que otros países. ¿Cuánto cobran hoy en día en promedio una chica por un vientre alquilado? En dólares. Siempre y cuando el proceso sea exitoso. Sea exitoso, claro. Y lamentablemente, por no tener un marco legal claro que lo regule, no se sabe gran cosa de esto. Aquí no hay ningún marco legal que regule nada. De nada, de nada. No tengo ni uno. Nicolás, $10,000. Laura Hoyos, $10,000. Orlando Rivera, $8,000. María Juliana Correa, $30,000. ¿Tenemos un perdedor? ¿En serio? ¿Tenemos un perdedor? ¿Quién? Yo, señor. ¿Quién cree usted que es? ¿Orlando 8000 o María Juliana 30000? Yo creo que María Juliana. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. ¿Le gustó mi mofa? Claro, sí. La magia. La correccional. Siempre lo cojo todo triste y le sube el ánimo. Correcto. Y llega a la casa y otra vez se baja, Nico. Sí, lo cogí botando vainas. Estaba tirando vasos y todo. ¿Qué vasos? Y lo hago reír y después otra vez. No. $65,000. Sí. Eso vale un billete. O sea, que es que uno va prestando eso, pues, así. Sí, ¿usted qué cree? ¿Que es que el dólar está muy barato? Pero es que usted cree que quién le pide a usted eso en Colombia. No, no creo que sea. No, eso es un favor, un no es. Estrato 8, ¿no? Eso no es un favor. ¿Hacer esa vuelta? ¿Y aguantarse 9 meses con alguien que no es de uno? Claro. ¿Y entregarlo? Sí. La gente pierde un poco de elasticidad. Siga. Ya. Bueno, bueno. Perdón. Pasan muchas cosas, bro. Claro, vainas, ¿no? No, y el físico cambia un poco, o sea, ¿no? Sí, claro. Usted no se faja como una amiga mía que quedó más linda después del embarazo. Uy, con esas fajas, ¿cómo no? ¿Fajas de la misma marca de ella? Claro. ¿Ah? Fajas Acuña. Nunca las podrás olvidar. Laura, ¿cómo era el paso de fajas Acuña? María Juliana tiene menos 9 puntos, Orlando y yo estamos empatados con menos 8 puntos cada uno y Nico tiene menos 4 puntos. Perdón, no ha hecho nada. Hasta en negativo está, hoy de primero. Está quieto, o sea, el tipo no hace nada, no ataca el hoyo. Nada, exacto. Como dicen en golf, porque te empiezas a atacar el hoyo en golf, es forzar, ves, y tú dices, tengo que meterle, y uno tira un poquito más duro, o sea, ataque el hoyo. No acerca, ¿cómo se dice? No hace un approach, no hace una aproximación. Yo no sé, hoy estoy volando. Bueno. No, cálmese. Déjeme. Tranquilícese. Vamos con música, Emilio. El turno ahora es para un clásico de Elton John, una canción de su álbum Too Low for Zero del 83, número 4 en el Reino Unido, número 2 en Estados Unidos. Esto se llama I'm Still Standing. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele 3 vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Vacuna contra COVID, Pfizer le entregó a Colombia 126.300 nuevas dosis para avanzar en la inmunización. Las nuevas vacunas llegan para reforzar el Plan Nacional de Vacunación en las regiones. El presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que va a denunciar al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por persecución a sus migrantes. De nuevo, desde ese país, culpan al presidente Duque del asesinato de dos jóvenes en Tibú. Justamente hoy, el presidente le entregó la primera tarjeta de permanencia a un ciudadano venezolano por 10 años, de forma absolutamente regular en Colombia. Vamos con las noticias en el New York Times, que dice que un estudio arrojó que puede haber dosis de refuerzo seguras para la vacuna de Johnson & Johnson, que solamente tiene una dosis de Johnson & Johnson. En Colombia, más de 43 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Mercado Libre y tu carro juntos. La misma empresa para que puedas tener la vitrina de vehículos más grande del país en la palma de tus manos. Para que puedas aprovechar más de 5 millones de posibles clientes mensuales. Y para que puedas publicar y vender tu vehículo en tiempo récord. Encuentra la mayor cantidad de vehículos nuevos y usados que en cualquier otra plataforma. Mercado Libre y tu carro juntos. Descarga la app de Mercado Libre. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu 360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu 360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Cali, 98.5. La nueva tecnología que tienen todas las mediciones de toda la comida y de todas las cosas. Tengo un furcio. Uno. Deje, hombre. Y hoy la Food and Drug Administration, más conocida como la FDA, FDA de los Estados Unidos, que es el INVIMA gringo. Es una entidad muy, muy, muy poderosa y muy respetada. Pues le ha rogado a los que hacen comida y a los restaurantes a bajar la sal. Dicen, necesitamos cortar el problema de la sal en el consumo en Estados Unidos. Y no puede pasar del 12% de lo que debe consumir diariamente una persona. Por favor. Porque es que pues en todos los condimentos hay sal. O sea, los potato chips, o sea, ¿cómo se llaman? Las Ruffles, ¿cómo se llaman? Sí. Las papas fritas esas. Papas chips. Esa vaina. Eso, papa chip. Las comidas deli en los supermercados, el jamón, pues esa vaina tiene sal. Claro. Mucho producto de la parte de panadería tiene mucha sal. Y recomendaron aplicar las 163 categorías de comida procesada, pues que cuenta con la mayor cantidad de sodio en la dieta de los americanos. Y rogaron, por favor, estamos matando a nuestros ciudadanos. ¿No? Ahí se pusieron a llorar, pero tecnológico, porque hicieron un estudio muy grande. ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Tiene tos? Un poquito. Tecnología. Pues hombre, en tecnología, científicos de Australia y Países Bajos descubrieron unas estrellas que de manera inesperada... Eso se llama astronomía. Pero ojo a la tecnología, aquí viene. Emiten poderosas ondas de radio. Astronomía. No, de radio no. O estamos aquí en... O sea, la W se oye allá. Imagínense. Y aquí está el cuento. Dicen, a partir de esto... ¿La FM se oye por allá? Hemos podido constatar que a través de la tecnología hay la existencia de probables planetas ocultos. ¿Cómo vamos a hacer para descubrirlo? Hay 19 estrellas rojas que están emitiendo esas ondas hertzianas. Que ellos dicen, pero ¿cómo van a salir esas ondas hertzianas de ahí? Bueno, están trasladando a partir, por supuesto, de la tecnología, porque los campos magnéticos interactúan con vientos solares, pero no se han detectado señales de radio procedentes de planetas que estuvieran situados fuera del sistema solar. A partir de la tecnología se descubrió ese hallazgo en Australia y Países Bajos. Si la Corte Constitucional o su nota. Laurita, ¿tienes algo un poquito más suave? Una nota magnífica. Sí, bueno, de tecnología con Facebook, que decidió que va a eliminar contenido que sexualice a las figuras públicas. Esto va a ser por medio de una actualización en sus políticas que busca disminuir el acoso e intimidación a famosos, pues que sabemos que son como las principales víctimas de este tipo de prácticas. Y que además dicen acá que el acoso en línea pues es una de las problemáticas que se presenta con más frecuencia en las redes sociales y que son muchos los casos en los que se han presentado problemas de salud mental, especialmente en los jóvenes que se ven afectados por este acoso en estas plataformas y que pues suelen ser más propensas las personas famosas que están exponiéndose todo el tiempo a estas redes. Así que Facebook va a empezar a tomar medidas y eliminar, me imagino, que todos los tipos de comentarios que agredan de alguna forma a la persona que sube sus fotos o sus videos o su contenido. Bueno, vamos a leer tweets antes de música, ¿no? A la pregunta, Nicolás, del tema del día, por favor. Si escribieras una canción para ti, ¿cómo la llamarías? Masita dice, cera pegajosa. Ahí explicó, pero no lo leo. Va, 5-8. Que era muy sexual. No era necesario. Eso me suena a reggaetón. Jorge Botero Luján dice, ¿cuánto pagó James a la mujer por el alquiler del vientre para su hijo? Eso no es problema nuestro. No, eso no es mi plata. Eso sí, no me voy no a meter es con eso. Y si le costó 3 millones de dólares y se gana 12, pues hermano. De malas. De malas, no sabemos. En un día como hoy, pero en 87, se lanzó Nothing Like the Sound of Sting. Hoy pasamos, ¿no? Sí. Con ese disco. No, pero es buen disco. Es un gran disco, pero es que pero ayer, es muy buen disco. Es que ayer sonó Sting, antier también, no. Hoy vamos a darle un break al viejo. Descansemos del viejo. Es que además, ¿tiene retenes? Es que además en noviembre se viene con nuevo disco, entonces estamos recargando. Bonito así, La Mujer Chatarra. El Pollo Mona, cuando te miro se me amontona, que no sé. Es un bolero, me imagino. Jaime, hoy en día están robando hasta en la portería de los edificios. Ya no se puede estar seguro en ninguna parte. Ay, qué calor, inspirado en Sin Cachorrito Cárdenas. Saludos. Se llamaría, no, qué pereza la música de los originales. Sebastián Guerrero, pues brother, ¿qué hace? 5-9, no. Sin reversa, la canción del mejoral, Juan Hincapié. Mi canción se llamaría Rico pero Asintomático. Está bueno. ¿Cómo dijo, perdón? Rico pero Asintomático. El reescribiente, óigame esto, María Laura. La llamaría Fly Me to the Nico's Head. No. Vuélame hasta no. la cabeza. ¡Ah! O sea, Bing John Malkovich es una... No, 0, al lado de esto, 1. Sí. Nico, nota. Vamos a ver, 5-8. Un beso y diamín a Nico. Un beso salvaje, bien caníbal. Lo que es, el que escribe es Manuel, el Budalaque. Finalmente. ¿Budalaque? Se desnudó ante usted. Sí, hace rato. Pero es que es con usted el problema, porque ese antes era general. Sí, exacto. Ahora es un beso como una fijación con hacia usted. Hacia mí, exacto. Una cosa como que no tiene cura. Un beso y día, mindada. Pero ya no lo vuelva a repetir, es que eso se hace picado, porque la gente alcanza a pensar mucho. No. ¿Ah? Laura. Yo le digo ahorita un beso Astor. No. Es que uno no puede decir las cosas sin una vez, porque la gente entonces piensa mucho y empiezan. Exacto. Ahí están pintados. Una vez, no se repitan las cosas, pero me extraña usted que es un tipo tan maduro. Pero yo estoy tranquilo. No. No parece. Si lo hace de María Juliana, yo digo, bueno. Yo estoy rico aquí. Hay verdor, pero usted dice que es de un color así como el plátano ese. Exacto, maduro. Que voltea María Mina con las manos. Y no solo María Mina. ¿Quién? María, Laura Hoyos. ¿Qué? Esas tajadas salen suavecitas ahí de ese caldero. Y es para refrescarse. Por supuesto. El petróleo subió más del 100% en un año. Qué bárbaro, ¿no? De 40 a 80. Que yo se lo he anunciado aquí, en esta misma tribuna. ¿Ah? No. Qué pereza. Vamos con música, Emilio, por favor, salgamos de este bueno, programa. Bueno, te tengo un estreno, el nuevo sencillo de Santana. Uy. El nuevo álbum de... Difícil para mí que me conmueva el señor antiguo. ¿Qué edad tiene Santana? El nuevo álbum de él se viene este viernes. Y este es el nuevo sencillo, con Chris Stapleton, esto que se llama Joy. La FM en Cali, 98.5. En los originales, El Mundo al Instante. Conoce la nueva experiencia en tienda, escanea y paga de Home Center. Al instante con el rey Juan Carlos, porque la agencia tributaria española, el rey Juan Carlos hizo un movimiento supremamente raro y es que él hizo mucha plata con el AVE de Arabia Saudita. Uh-huh. Y tuvo unos intrínculos y con la novia que tenía, con Corinne Larson, también 65 millones metieron una cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el mundo al instante es que él le normalizó. Antes de que le cayeran, pagó una plata. Claro, hizo como un acuerdo. Pero la agencia tributaria le dijo, no, es que le falta un poco de plata. Y es el dato es que la agencia tributaria no avala aún la regularización fiscal de Juan Carlos I. La fiscalía prepara el archivo de sus diligencias por los datos que le facilitó Hacienda. Hacienda está haciendo un análisis porque parece que el rey y le falta por normalizar un resto de plata. Y eso es prisión. Yo creo que el rey nunca le va a pasar nada. Y de hecho, pues él está en Abu Dhabi y no veo ninguna posibilidad de que lo puedan extraditar de Abu Dhabi. O sea, tienen que entrar y matar al rey. Sí, es difícil que ahí le hagan algo. Y él pagó 5 millones de euros en 2 meses para intentar evitar el delito. Pero hay una investigación que comenzó a finales del 2019 y la investigación sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Mm. Difícil. ¿Te gustó ese efecto? Muy precario me pareció. El mundo al instante, María Juliana. Pues el mundo al instante, y es que en Roma se inaugurará el próximo 26 de octubre una calle con el nombre del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Se va a hacer una ceremonia oficial para honrar al premio Nobel que vivió en la capital italiana en la década de 1950. La embajada colombiana en Roma emitió un comunicado en el que explica que la influencia de Italia en la obra de Gabo, su paso por Roma y la fascinación que le generó el neorrealismo y la cultura italiana le sirvieron de inspiración para la consolidación de su estilo literario. Así que este mes habrá una calle en Roma con el nombre de Gabo, Gabriel García Márquez. Voy a coger un avión ya para ir por esa calle. Pero fresco, hombre, tranquilo, cálmese, está lindo. Le pido que se calme. Nico, picao, ¿cómo estamos? No, muy picao, porque ahorita Lau hablaba de Duterte y de Bolsonaro, hablamos de Bolsonaro, sí. Y en una entrevista Bolsonaro dijo, oiga, yo me tenía que vacunar en abril. Él había dicho, yo me vacuno hasta el momento que el último brasileño se haya vacunado. O sea, yo espero que todo el mundo se vacune y yo me vacuno. Entonces lo entrevistaron en televisión. ¿A quién? A Duterte. A Jair Bolsonaro. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué hubo? Y entonces lo de su vacuna, ¿en qué anda? Dijo, no, es que sabe que yo ya decidí que ya no me voy a poner la vacuna. Estuve viendo como estudios que han hecho científicos y mis niveles de inmunidad andan por las nubes. Yo, ¿para qué me voy a vacunar? Es lo mismo que jugar 10 dólares en la lotería y ganarme 2. Yo estoy impecable, estoy divinamente. A él no lo han dejado entrar a varios sitios cuando estuvo ahorita en la ONU en Nueva York. Le tocaba comer en la calle y el fin de semana pasado él fue al partido Santos Grêmio. Señor. Y no lo dejaron entrar a Jair Bolsonaro porque no estaba vacunado. El 47% de los brasileños tienen doble, ya tienen como su esquema de vacunación completo. Se espera que, ya hay un 72% que tiene al menos una vacuna. Se espera que para noviembre se complete una cifra cercana al 79%. No, Duterte es pro vacuna. Ah. Pro vacuna. Y Duterte pues ya tiene su jugada política. Manny Pacquiao es el que se va a lanzar por allá, ¿no? Sí. Pero Duterte dice, bueno, yo no puedo ser más por constitución después de 6 años, pero pues voy a apoyar a mi hija para que me deje vicepresidente. Sí, que también sí. Es muy raro, ¿no? Fresco. Y gana. Pero no lo dude que va a ganar. Es que el que no vote por él lo mata. Exactamente, de acuerdo. Hoy tendremos a un tipo más elevado, dictadores. La infancia de los dictadores. El señor Stalin será el invitado de hoy, que no lo veo tan fuerte como dictador. Pues, ¿qué? Unas purguitas ahí. Pues, ¿no? Creo que fue el que más gente mató. Semán fue una plaga. Ese fue el que, bueno, Hitler mató a 60 millones porque se inventó una guerra que dejó 60 millones de muertos. Pero Stalin. Stalin. Stalin 20, bueno, es que Hitler le mató a Stalin 20, ¿no? Sí, por eso. 20 millones le mató a Stalin. Sí. O sea que esos no los mató Stalin. No, pero ahora pues Stalin... Deje. Esa reunión de Stalin con Roosevelt y con Churchill. Mucho nivel. Pero después, cuando ya se acabó la guerra y todo, pues Stalin se puso muy necio. Pero yo hoy voy a contar es la infancia. Claro, la infancia de Stalin. De José Augusto. Exacto. Stalin Camargo. Correcto. Ay, cómo estoy de simpático hoy. Bueno, cálmese. Estoy calmado. Vamos con música, mire, por favor. Vamos a continuar con un tema de 1996 por Maxwell, de su primer álbum Maxwell's Urban Hang Suite, esto que se llama Ascension. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. La FM en Medellín, 106.9. Momentos felices, hacer ejercicio. El ejercicio es la más efectiva forma de mejorar la salud. El ejercicio regular ha mostrado reducir los riesgos de depresión, de ganancia de peso, de enfermedades crónicas, de funciones del cerebro, de la calidad del dormir, el balance físico, entre muchos beneficios. Pues esto es un arepazo que lo haré mañana, pero se calcula que la inactividad es causa de 1 de cada 10 muertos en los Estados Unidos y también tiene costos sociales que son aproximadamente de 117 mil millones de dólares en el sistema anual de salud por toda la gente que va por problemas por no hacer ejercicio. Laura, ¿tú haces ejercicio? Sí, intento sí hacer. Nico, míreme, impecable. Yo procuro también hacer. ¿Tú? Sí. ¿Mucho? No. ¿Y por qué hablas como consentida? El que hace mucho. Porque mira, estoy está triste. Es porque hoy no hice ejercicio. Sí. Pero estoy tratando de hacer mínimo 3 veces a la semana. Bueno. ¿Qué? Hablemos de noticias positivas. Laura. Pues momentos felices. Momentos felices. Lo que vivió una familia en el Reino Unido, porque ellos estaban pensando en trastearse, pero tenían un problemita y era un par de estatuas desportilladas, un poco vueltas nada, que estaban olvidadas en su jardín. Entonces necesitaban deshacerse de todas esas cosas. Pero llegó una persona, al parecer, que conocía de este tipo de cosas y se dieron cuenta que era algo importante. Es decir, que eran unas antiguas esfinges egipcias. ¡No! Las pusieron a subasta y fueron vendidas por $273,000. Bien. Ah, claro, muy bien. Y las iban a dejar tiradas. Sí, claro. Ellos, pues, digamos que no las habían contemplado en su nuevo hogar y por eso estaban tratando de deshacerse de todas esas cosas. Y, pues, por fortuna, un experto reconoció lo que tenían en su jardín olvidado. Y se lograron vender. Claro, 300,000 patacones. Pero muy de buenas. Qué dicha. Súper. Y María Juliana, por favor. Pues momentos felices los que está viviendo Adele en este momento, porque ya está preparada para lanzar su próximo álbum. Y el, mejor dicho, el nuevo sencillo de este álbum que se llama Easy On Me, que se publicará este viernes 15 de octubre. Ella unas semanas antes había publicado un video de algunos segundos donde se escuchaba un poco la canción y hoy publicó una nota en su cuenta de Instagram hablando de qué ha pasado con su vida los últimos 3 años. Deja claro que han sido 3 años bastante turbulentos, pero que en este momento se siente mucho más centrada y que está preparada para volver a salir al ruedo con esta canción que se llama Easy On Me, que será publicada este viernes. Bueno. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Columbia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, ya me entré. Nicole, solicito su mayor atención sobre este capítulo. Sí, por supuesto, cuente. El turno para hoy es para Stalin, su infancia. Óigame esta historia, pero yo busqué lo menos posible porque los capítulos tienen 30 páginas, pero leo lo mínimo. En Gori, pueblo de Georgia, todo el mundo conocía a Visarion Zhugashvili, apodado Beso. Un campesino que era zapatero. Este georgiano de buen aspecto alto, con bigotes tenebrosos y mirada de fuego, fuerte y orgulloso. Era un buen partido que se disputaban las mujeres del lugar. Acostumbraba llevar un largo, sobre todo tradicional, ajustado en la cintura y pantalones anchos en parte cubiertos por sus botas bien lustradas. Puro ruso. Claro. El hombre inspiraba confianza y derrochaba virilidad. Hijo de un siervo del emancipado en 1861, zapatero, fue al ejército ruso. Besó, trabajaba duro, pero nunca había sido muy entusiasta. A los 22 años, ese destino padecido que lo había hecho algo taciturno, lo sumergía en profundas ideas que nadie le podía sacar, y eran malas. Sin embargo, cuando se cruzó con Ekaterina Geladze, a todos los la que llamaban Keke, Eso y Keke, como Piti y Cookie, bueno, automáticamente salió de su monotonía. Ella tenía 17 años, pequeña, graciosa. Él la llenó de besos y pues se casó. Aunque Besó y Keke estaban lejos de ser los más pobres, su estilo de vida no era cómodo. Tienen un techo, pero su casa, con piso de polvo de ladrillo, contaba con lo mínimo, como todos los rusos. Una mesa, una silla, una cama, un samovar, unas ollas, una lámpara de petróleo y una botella de vodka. Aunque era austero, no pocos envidiaban su nido de amor. Circulaban dudas sobre su fidelidad y la de ella. Pues menos de 3 años después del casamiento, Keke dio a luz a un pequeño niño llamado Mikhail, que falleció al tiempo de ser bautizado sin causa en el 77. Otro segundo hijo murió de rubeola. Mientras Keke, afectada por el dolor, consultaba con curanderos y sacerdotes para espantar la maldición. Ahogaba sus desilusiones en vodka de papa, un litro diario. En medio de su desdicha, Keke perdonó la primera bofetada de beso, pero la caja de Pandora estaba abierta. ¿Cómo vamos? A la mía. Hablando de los papás, ¿no? Sí, sí, sí. A la mía. El marido se vengaba de su vida fracasada. La mujer encontraba un consuelo perverso para su culpa de madre en duelo. Otros manes, eso era todo. El claro. Borracho y ella ramera. Con olor a otro. En ese clima de violencia y decepción nació Yosif Vissarionovich Sugashvili el 18 de diciembre de 1878. Nadie quería apostar que sobreviviría. Era tan frágil que lo apodaron Soso. No. Delicado. Y tenía anomalía en el pie izquierdo. Una parte de los dedos estaban palmeados. ¿Qué es eso? Que están unidos, como, exacto, que no están como separados. Como los de los gatos. Como los de los patos. Eso, sí, también. Era un pajarito extraño, siempre enfermo, con tos y fiebre. Keke se encomendó al cielo para que viviera mientras que los popes multiplicaban los gestos con sus manos cargadas de anillos sobre el pequeño cuerpecito. Le rociaban agua bendita. Le rezaban, lo sostenían de los pies sobre fosas sagradas, mezclaban rituales paganos y liturgia bizantina. Finalmente besó al que le decían el chiflado, explotó de rabia, porque él piensa que el hijo no era de él, ese tal... Joseph. No. Beso. Ah. Soso pudo llevar una vida un poco más tranquila después de esa rabia, porque se agarró con el alcalde de la ciudad. Esos reencuentros, él tenía dificultades para tolerar los diversos romances de Keke. La imagen materna había quedado desdibujada, las encamadas de su madre lo mortificaban y sentía culpabilidad porque así era como conseguía mantenerlo. Es decir, la mamá de Keke se dedicaba a la prostitución. A la lujuria. A la prostitución. Y lo mantenía y lo sentaba al lado de la cama para que viera sus encuentros. Mientras navideños. Ella estaba así, en el tálamo. Esta es la infancia de Soso. Sí. No Keke. Soso. Besó, es mentira. Yo no sé dónde salió eso. Bueno. Bueno, Soso pasó del romanticismo al realismo socialista, del canto del zorzal a los amaneceres sangrientos. Ya está más crecido. Ya voy a acabar. Se identificaba es más como Koba, el oso, un personaje georgiano de ficción nombrado así por su fuerza y su gran tamaño. Koba, héroe del escritor georgiano Kazbek, era el jefe de una banda de montañeses que se habían rebelado contra los zares y que sacrificarían su vida y su mujer en esa lucha. Desde entonces, el único dios que adoraría era visible en el reflejo de su espejo cada mañana. Era ególatra y se ponía tacones porque medía 1.52. Bajito, chaparro. Pero mal no fue más alto. ¿Qué tal? En el 56, en un discurso del Partido Comunista, Nikita Khrushchev utilizó por primera vez la expresión Vach, que definía la adulación personal, el culto a la personalidad de Stalin. Esas palabras pasarían al lenguaje corriente para referirse a todos los déspotas. A los 20 años, ya voy a acabar, se comprometió totalmente con la revolución. En 1899 abandonó el seminario para volver a ser jefe de banda como el niño de otras épocas. Pero esta vez ya no era un juego. Su personalidad fanática y desengañada se desarrolló bajo el impulso de su ego precozmente herido por la prostitución de su mamá y el maltrato a su mamá y las borracheras de su padre. Y tomó una mentalidad asesina. No retrocedía ante nada. Robos para alimentar al Partido Social, al que ha adherido en la facción bolchevique, palizas, asesinatos, secuestros. Él no se mosqueaba. Nada, tranquilo, sangre fría. Cova se vestía a veces de mujer para escapar de la policía. Cova es el oso, ¿no? Uh-huh. Mm. Un recuerdo del vestido de los popes y se hizo bautizar Stalin, el hombre de acero. En 1905 en Finlandia conoció y siguió a Lenin en su ascenso político antes de tomar el poder cuando este murió en 1924. Y Stalin instaló su dictadura durante 29 años. Suave. Con un nuevo seudónimo, el padre de los pueblos. Con eso mató a 20 millones de rusos, sus conciudadanos. No cuento más porque es la infancia de este niño. Claro. ¿Qué le tocó vivir para entender lo que es hoy? Es muy duro, ¿no? No, o sea, hay que entender qué le tocó. Imagínese la mamá. ¿Usted no excusa a Stalin por esa infancia? No. Pues no, no lo va a excusar. No. Yo trato de... Se lo excusa. ¿Tú excusas? No. ¿Viste lo que le pasó? Sí, no importa, pero eso no justifica. Bueno, básicamente se dice que él ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hmm. Con una batalla que duró 2 años con los alemanes. Y lo subestimaron y dijeron, en 3 meses los tenemos listos estos rusos. Se les olvidó que estos iban a defenderse. El invierno. Exacto. Les tocó el invierno, iban en ropita esa de verano. Sí, muy, muy vaporosos. Se iban. Murieron todos por la ropa. Sí. Y los otros risueños. Arepaso número 2. Perdón. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ya no más infancias por esta semana. Y la próxima semana, una. Gaddafi. ¡Ah! Tuvo también una infancia delicada y murió. Un final no muy delicado, ¿no? Murió como un pollo, como un pincho al horno. Una brocheta. Pero es que no lo empalaron, fue con una bayoneta. He leído mucho. Perdón. Sí, yo también. Con una bayoneta. No con un palo. No. ¿Sabes qué es la bayoneta, no? La escopeta que tiene un cuchillo adelante. Exacto. Que tiene doble servicio. Cuchillo y dispara. Y dispara. Yo le doy un cuchillazo a Nico en un pulmón y después le disparo. No, ustedes no tienen humor. Bueno, les hablé de la importancia de la actividad física, ¿no? Sí, claro. Pero por supuesto. ¿Cuántos personajes adultos en Estados Unidos tienen una vida completamente sedentaria? ¿Qué porcentaje? Número de personas. Es decir, no hacen absolutamente nada de ejercicio. Adultos que viven en Estados Unidos. No, es que después de San Lucas, ¿para qué más? ¿Para qué más? Yo estoy tranquilo, pero Orlando contesta tarde, brother. Contestaste muy tarde. No, pero déjelo. No lo voy a dejar. Déjelo, hombre. No. Es que usted no tiene corona. Menos no. 2 para Orlando Rivera. No. Ahora le dio por contestar originales. Tarde porque es que yo soy Orlando. No, hombre, tranquilo. Porque tuve un pinchazo en un ojo. Yo también tuve otro. But I protected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... María Juliana. Corrected her. 150 millones. Va con menos uno, pero no le pongo la música otra vez. Y Laura y Nicolás Samper, 50 millones más uno para los dos. La respuesta correcta es 55. En los originales. Pensé que era más de porque entre los logros que son. Pero no garantizo. No, o sea, y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. El tiempo. Bueno, ¿cómo va a darle paso a Laurita? Orlando y María Juliana están empatados con menos 10 puntos cada uno. Yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene menos 2 puntos. ¡Ay! Esto pensé que iba a ser muy complicado, pero veo que esto va a quedar muy bien. Ya el viernes estamos en positivo. Ya el viernes uno está en positivo. ¿Qué opinan, niñas? Nada sorprende. Nada sorprende. Con todo y lo sedentario, en primera. ¿Usted hace parte de esos 55 millones? No, hombre, yo madrugo a trotar, yo hago un... Sobre todo. Pesas, hago pesas, se muchas nota, pesas. Se nota, se nota. Mira cómo estoy de bien. Muy marcadito. Despeguemos, por favor. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar entonces ahora con Moby y una canción de su álbum 18 del 2002, We Are All Made of Stars. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Vamos a abrir con noticia internacional. El New York Times asegura que en la Unión Americana el índice del precio al consumidor en septiembre subió, preocupando a Washington y a Wall Street. A las acciones en la bolsa de los Estados Unidos, el índice del precio al consumidor subió en septiembre un 5.4% comparado con el año anterior. Es una subida importante de precios a los consumidores en los Estados Unidos. Más noticias en Colombia. El senador Iván Cepeda dijo luego de la decisión de la libertad por vencimiento de términos al abogado Diego Cadena que espera que no vaya a emprender la fuga. El senador fue claro en advertir que la libertad del abogado no significa que haya sido absuelto. Familiares de soldados fallecidos en Dagua Valle van a demandar al ejército. Los uniformados perdieron la vida al caer en campo minado en esa región. En Colombia, más de 43 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó. y la noche que llega. En los originales. Un día como hoy, Emilio, nació nada más y nada menos en 1925 que la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Es correcto, política británica, falleció en el 2013. Película tuvimos de claro, ella. Sí, la Dama de Hierro, que fue Oscar para Meryl Streep por ese papel. Otro. Es correcto, así es. Bueno, también en 1980 nació Ashanti, cantante estadounidense que no tuvo... Pegó una canción, sí, Foolish. Sí, mucha repercusión, es correcto. También Sacha Baron Cohen, no sé si Borat. Tú eres muy... Exactamente, más Borat, conocido. Bruno, el dictador. El dictador es muy buena. Sí, no sé si eres muy seguidor, pero bueno, hay gente que sí. No, fui seguidor de Borat en su momento. Lo que pasa es que ya la segunda parte me parece que se pasa un poco de tono, pero sí. Así es. Y tenemos un nacimiento muy especial porque son 80 años los que cumple el señor Paul Simon. Recordemos que Paul Simon es uno de los cantautores más importantes de los últimos 60 años. Él se dio a conocer primero que todo con Art Garfunkel, uh-huh, como parte del dúo Simon & Garfunkel. Pero luego ha tenido una carrera como solista importantísima. Y él en el 86 hizo un disco muy influenciado por África y por Elvis, que se llamó Graceland. Y ese álbum se ganó el Grammy al álbum del año. Y justamente vamos a oír un poquito del tema que le da nombre a ese disco para celebrar los 80 años de Paul Simon, Graceland. Es que estábamos recordando fuera de micrófono, Lau, que Paul Simon también ha sido actor en ocasión, sí. Salió en una de las películas más importantes de Woody Allen, Annie Hall, haciendo un papel de reparto, haciendo un poco el antagonista de la película. Sí, claro. Sí. Claro, porque básicamente le quita a Diane Keaton a Woody Allen. Exactamente, entonces. Sí. Bueno, pues sigamos con los homenajes, porque en un día como hoy, en 1989, nace Alexandria Ocasio-Cortez, política y activista estadounidense muy querida en los últimos tiempos. También tenemos un fallecimiento en 1974, Ed Sullivan. Ed Sullivan, si recordemos que fue tal vez el más importante presentador de programas musicales de televisión estadounidense, pues en su momento. Él fue el responsable de lanzar a los Beatles en Estados Unidos. Pues bueno, ay, nació en 1901. Imagínense, él lanzó a los Beatles, él lanzó a los Jackson 5, a todo el mundo. Bueno, y en 1944 tenemos un nacimiento especial porque es alguien de Chicago. Sí, es parte de la banda Chicago. Robert Lamb, gran pianista, compositor, cantante, que fue integrante, fundador de esta banda y está con ellos hasta la actualidad. Y esta es una canción que la voz principal es él, es una canción que él compuso y fue el primer, bueno, uno de los primeros grandes éxitos de Chicago en listas del 72. Esta canción que habla sobre el 4 de julio en Central Park, Saturday in the Park. Los originales en Bogotá, 94.9. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, hablemos hoy de televisión. Emilio, tienes una nota de Home Alone. Adelante, por favor, picadito, picadito. Pues a ver, imagínense que, como se había anunciado, Disney Plus ya se viene con el... no diría que es remake, sino más bien reboot de la franquicia Mi Pobre Angelito, Home Alone. Y ayer se lanzó el primer tráiler de esta nueva película que se estrena por Disney Plus, que es Home Sweet Home Alone, se va a llamar así. ¿Qué les digo? No sé qué pensar. El protagonista es Yorgi, el amigo de Jojo Rabbit. Sí, genial. Archie Yo Gates. La vería solo por Yorgi, la verdad. Bueno, Yorgi ya ha crecido mucho. No, pero pues... pero lindo, un gordito. Absolutamente divino. Sí, pero la premisa sigue siendo la misma. Los papás se van de viaje y lo dejan solo en la casa y dos ladrones ahí tratan de... Pero tú la ves y nos cuentas para ver si vale la pena. Es que lo que estoy es dudando si verla, porque fui tan fan de la original. Bueno, por eso, Culkin, para que ratifiques que sigues siendo fan de la original. Me fui, me recomendaron por tres partes una miniserie en Netflix y que se llama Maid, que es como la empleada del servicio, ¿no? Uh-huh. Acuérdense de Jennifer López en Made in Manhattan, la empleada del servicio de Manhattan con Ralph Fiennes, ¿no? Que naturalmente Ralph se enamora de esas... Turgencias, sí, esas protuberancias. Era mucho más joven. Claro. Póngale 15 años menos, 20. Pero, 2002. Sí, pero acera para los barcos. ¿Cómo no? Era de metal. Bueno, sigue siendo de metal. Sí. Bueno, y la película, ¿cómo se llama en español, María Juli? Las cosas por limpiar. Y vi el primer capítulo y es una chica, pues, que por el maltrato de su esposo, solo cuento el comienzo, se le va por la noche con su hija, se le vuela, sin un peso, sin un peso, y tiene una mamá loca que es Andy McDowell. ¿Ah, sí? Uy, está un... ¿Papelazo? No. No, hace muy buen papel, hace papel de loca y de viciosa, sí. Pero está un poquitico ¿desvencijada? Esportillada. Ah, ok. ¿Sí es Andy McDowell o estoy loco? No, mira, sé, porque no me la he visto. Pero mira el casting, eso sale, International Movie Database. Sí, Andy McDowell. Uh-huh. La mamá de ella. Óigame, pero es buenísima. Vi un capítulo y quedé pegado. Tú me decías... Espero que sea cierto, porque si es, vamos a hacer una auditoría, ¿no? Sí, claro. ¿Que es basada en una historia real? Sí, de hecho la historia se inspira en lo que le ocurrió a Stephanie Land, que es una escritora que relata en su libro cómo salió adelante cuando quedó en embarazo sin haberlo planeado y viviendo pues en un ambiente familiar violento, como ya tú lo estabas diciendo. Y sin plata. Ella escribió el libro en el 2019. Y pues la historia resultó ser tan buena y tan conmovedora que Netflix la adaptó y la convirtió en esta exitosa producción. Bien. ¿Se llama Maid? Maid. ¿Y la novela se llama igual? Se llama Maid, Hard Work, Low Pay and a Mother's Will. Sirvienta, trabajo duro, bajo salario y la voluntad de una madre. Ese es el nombre del libro. No, pero salió vaciado. Es que no, deje. Es que al lado de Laura, todo el mundo le pega. No, deje a Laura. Al fin, ¿qué? Laura voltea los platos. Ah, sí, padre, pero yo por eso, ver, como voltea los platos, yo la dejo. Porque no me quiero ganar un sopapo. Bueno, vamos con los oyentes, Nicolás. Perdón, tengo gallos. Bueno. ¿Qué pasó? A la pregunta... Si escribieras una canción para ti, ¿cómo la llamarías? Fernando Gordillo, en el curvito de la desesperanza. Ricardo Soto Zapato, miseria humana en ritmo de tango cortavenas. Matrix Silver, pollito con papas, simples picos, Neymar a Totono Camargo. La mona quiere sal, Carlos Gómez. 5-8. Y el mejoral sin reversa. Ya no más, eso es todo lo que han escrito. Bueno, Emilio, continuemos el programa con música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Gregory Porter, All Rise. Esto es Phoenix. Bueno, pasando el charco. Último abrazo entre gorila y humano. Ya lo echamos, ¿no? Sí, claro. Que esté en la boca muy roja. Pues que estaba muy moribundo, mijo. Sí, estaba un poquito desportillado. Pasando el charco. Los majaderos, por favor. Ah. Los majaderos. Qué niño más majadero. Qué niño más majadero. Muchacho, en los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Qué niño más majadero. Muchacho, el efecto de Ultratumba es muy verdad, bueno. Yo no entiendo los tin tin. ¿Qué quiere decir? Eso es tin tin, es para una sola cosa en este programa, para el candado. No, tranquilo. No, por eso. Hágame el favor, no me lo pongan en todas las cosas. Pero está bueno. Solamente cuando haya candado. Pero ¿okay? está bueno. ¿Está claro? Pues está bueno. Estos cretinos son el museo de Van Gogh en Ámsterdam. ¿Cómo entrar y sentarse en un Van Gogh? Óigame la pregunta. ¿Cómo entrar y sentarse en un Van Gogh? A ver. Esta es la propuesta del Museo del Artista en Ámsterdam, que ha levantado un modelo a escala natural de la granja que inspiró el famoso cuadro Los Comedores de Patatas. Ah. O sea, usted entra a una vaina que es el mismo set del cuadro. Claro. Pero en la vida real. Representado. Y se sienta en un Van Gogh. Su opinión. Es de lo más imbécil que un ser humano pueda vivir. Pero total. Es de lo más imbécil. O sea, si usted entra al cuarto de Van Gogh y lo desordena, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Es muy idiota. No, exacto, eso. Usted hace el cuarto Van Gogh y usted se acuesta en la cama y usted ya. Se acostó en un se cuarto echa de Van uno Gogh. Un flato. ¿Qué pasa? Se ha vuelto de una no, pero de verdad. Dígame, a ver, ¿dónde está tu arte, pues? Pero porque dice un gas, pero un flato. Pero es lindo un flato, ¿no? La granja original de la familia del cuadro, los de Groot van Rasht, estaba en la localidad de Nuenen, al sur de los Países Bajos. En la tela hay una pareja mayor, otra más joven y otra niña de espaldas. Gracias a las cartas de Van Gogh se sabe que la granja tenía dos puertas de entrada. En el modelo de la granja recreada por el museo, el mantel blanco que cubre la mesa alivia en parte la austeridad del interior original, pero es una ilusión. Yo lo voy a pasar a usted, Nicolás. A ver, miramos esta cretinada. A ver, es foto y todo. Ya les mando. Uy, qué ira. No, esto es para coger uno y entrar con un bate y darle a todos. Es unos idiotas. Ahora busquemos el cuadro original. Los comedores de papas, a ver. Los comedores de patatas. Patata frita, eso parece para bebé esa vaina. Uy. La patata frita. ¿Ah? ¿Tú qué opinas? De los majaderos, pues majaderos con toda. Es o sea, de verdad, bueno, es que no sé, el tema del arte también se presta para unas cosas que uno dice. Tiene como sus cuentos, ¿no? Sí, todos. No, pero es que esto me saca la piedra. O sea, a ver. Pero como muchas cosas en el arte. Uh-huh. Claro. Pero ¿qué es muchas. Esto? Y venden a veces. Ese museo es lo más divino que hay en el mundo. Hacen el paralelo de dónde se inspiró Van Gogh y se inspiró de los artistas, los pintores japoneses. Uh-huh, es una cosa uh-huh. absolutamente divina. Los cuadros japoneses son chiquiticos y pintados con tinta delgaditica. Uh-huh. Hay la única foto que existe de Van Gogh en el mundo. Lo uh-huh. tienen con 4x4 y sale de espaldas, estuvimos. Sí, sale de espaldas. Y hay una colección de Van Gogh para que cojan y hagan esta ridiculez. Sí, total. Pues la idiotez. Nico, ¿dónde se ve usted en este set? Yo fuera del set, por supuesto. Destruyendo el set. Sí, destruyendo el set. ¿Pero eso es Van Gogh? No, este es los comedores de patatas. Pero eso no es de Van Gogh. Sí, claro. Dice, pero ahí no está la mesa ni nada, ¿sí? Pero fíjese que está muy mal reconstruida. No, es que se imaginaban puras cantas de Van Gogh que tenía dos puertas, hermano. Es que de verdad. A mí me da mucha ira. La verdad. Porque no me sorprende. Si quiere que le diga, me da mucha ira, me parece. No, y que dicen unos que alcances de cretinismo gigante. Que le pusieron un mantel blanco para que no se viera tan austero el ambiente, ¿no? Ay, no, Dios, es que ¿pa' qué? De verdad, ya no. ¿Sabes que estoy estado pensando muy bien en el flat? Pero es que, a ver. Es una gran expresión. Además, se supone que los comedores de patatas eran una familia humilde, por ende. Austeridad tenía que exacto. haber. Claro. Qué mantel de verdad. O sea, ¿os quedó de mal genio? Sí, me molestó profundamente. Yo me uno si a quiere él. Que le diga. Me molestó. Me dejó lleno de ira. No, pero lo de pasando ponerle el mantel. Charco, Laura. El odio es mi motor, nada me falta. Me da pues mucha pasando ira el esto. Charco, y yo creo que este también es un majadero. Y es con un hombre que iba en un vuelo de United Airlines hacia Los Ángeles y decidió agredir a una de las azafatas después de que esta 4 veces le pidiera que por favor usara el tapabocas y dejara de hablar por celular. ¿Qué cantidad de eventos de ese tipo, no? De este, que a United le pasan siempre, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? No, pues el señor, un grosero total y de hecho, pues lo último que le dijo fue en tono de amenaza que iba a averiguar su nombre, su fecha de nacimiento y su dirección, su número de seguridad social, todo esto antes de bajarse del avión. Ah, pero es un loco. Pero es un loco con todo. ¿Qué pasó? Por supuesto, no, pues claramente me imagino que esperaron aterrizar el avión porque lo lograron ahí calmar. Fue escoltado a la salida del avión por la policía que ya lo estaba esperando. Me imagino que le van a levantar algún cargos. Tipo de cargo. Porque pues ya no más, ¿no? O sea, ellas finalmente solo están cumpliendo con su trabajo. Claro, obvio. Recordemos que en United pasó una al revés hace como 4 años cuando bajaron la fuerza a un tipo de un avión. Yo no sé si se acuerda de eso que... Ay, sí, pero lo bajaron a la fuerza porque lo iban a sacar a la fuerza de su puesto. Sí. Porque sí, estaba sobrevendido. Y dijeron, saquemos a este. Claro, y el tipo no se dejó y lo cascaron. No, él era un médico y él dijo, no, tengo pacientes, mañana tengo consulta, me muere la pena, no me puedo bajar. Además es mi puesto. Y lo bajaron, pero pero fue una injusticia. Una injusticia, sí, no, en este caso. Terminó United mal, porque sí, él se opuso, pero lo bajaron. Y a la brava. Bueno, yo les doy un consejo. Si una azafata es antipática, como pasa muchas veces. Sí, no pelear con ellas. Con las azafatas gringas. Uh-huh. Ignorarlas. Ignorarlas porque se mete uno en un problema que ustedes no se imaginan. Sí. Y sobre todo el tema racial. Las azafatas de color es un problema también. Porque no crean que el racismo es solo de los blancos. Ajá. Uh-huh. Los morenos en Estados Unidos son muy racistas. Uh-huh. ¿O yo? Y usted con ese color como ruso. Usted tiene que ignorar María, porque... esa raza es a Nicolás. Claro. No, eslavo. Sí, más los bien. Los eslavos son rusos. Los arios son... este señor. El señorito. No, exacto. El señorito el ahí. Señor. Los ojos claros, además. Nunca se le ven los ojos, pero son claros. ¿Ok? Bueno. Como Nico, no se le alcanzó a ver, pero son claros. Muy pronto, en dos partes, la infancia de los dictadores con el Führer. María Juliana. Bueno, pues esto sucedió en la población de Jiangsu. La población se sorprendió con la noticia. ¿En el Meta? En China. Ah. Y me contesta, en China. Una mujer pidiendo ayuda tenía un candado. ¿Cómo? ¿Tenía qué? ¿Eh? ¿Ah? Calma. ¿Qué? Un candado de bicicleta alrededor del cuello. ¿Conocen esos candados de que es como un tubo? Sí. El candado, sí. Bueno, pues resulta que fue su hijo quien se lo puso ahí. El niño estaba jugando con su madre mientras ella hacía el oficio. Muy polémico. Y en un momento le puso el candado alrededor del cuello, apretado. O sea, la estaba ahogando un poco. Muy polémico. Ella, tranquila, se rió y dijo al niño, bueno, quítamelo. Supuestamente el niño se le... Pues sácame el candado. Se le olvidó. Le había cambiado la clave al candado porque este es de con clave, ¿no? Sí. Y se le olvidó. Con clave, sí, eso sí, obvio. Pues esta mujer, ¿y entonces? Pues esta mujer entró en pánico y decidió acudir a la comisaría y los policías, después de varios intentos, examinar el candado, finalmente tuvieron que llamar a los bomberos para cortar el candado. ¿Y cómo lo cortaron? ¿Ah? Con mucho cuidado, Nico, con mucho cuidado, para no ir a aporrear a la señora. Ese sonidito, ese que es como un timbrecito, ¿qué es eso? Sí, exacto. Una notificación. Es como oprimir un botón. Es solamente cuando hablemos de candados. Bueno. ¿Tú sabes por qué candado desarrollamos esta sección? No. Y te explicamos y te pierdes. Uy, quedas, mejor dicho. ¿Qué has más? ¿Dónde está Wally? Eso no lo encuentra nadie, ¿oyó? Es que todos los candados son sinónimo de sumisión. Y de seguridad. Sí, eso queda... Ay, el candado. Orlando, experto en candados. Uy, ¿qué? Bueno. Ahí está. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con este tema que es el sencillo póstumo de Armando Manzanero que salió hace un par de semanas con un gran cantante de flamenco, Juande. ¿Ah? No ha pasado nada. Bueno, nos quedan unos minuticos. A esto le llamamos a veces morcilla. Estos 3 minutos que quedan. Morcilla. Sí, es un relleno violeta. Los minutos morcilla de los originales. Claro, exacto. Y ahora sí, cuando diga morcilla. Listo. Ya saben qué es, ¿no? ¿Alguien quiere dar alguna notica, alguna cosa? Así piconcita, piconzona. Creo que todos están en sus teléfonos ya. No, no, sí, yo tengo una nota piconcita y es que el Tribunal de Sesiones Adicionales de la Ciudad India de Kollam condenó hoy a doble cadena perpetua a un hombre que mató a su esposa mientras dormía, valiéndose de una cobra venenosa. ¡Oh, pero esto sí es! Pues el caso se remonta al mes de mayo del año pasado, cuando esta mujer fue encontrada muerta por la picadura de una serpiente. Y no era la primera vez, o sea, ya había sido mordida por una víbora que la llevó a ser hospitalizada, pero pues que no había acabado con su vida hasta que este señor pues se consiguió una cobra para ejecutar la muerte de su esposa como debía ser. Doble cadena perpetua recibió este hombre. ¿Cuánto? Doble cadena perpetua. Pero hazlo como dijiste. Doble cadena perpetua. Hiciste doble cadena. Oye, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Oiga, pero eso ha de ser una... Porque empezaron con las investigaciones desde que la mujer ingresó al hospital la primera vez. O sea, se les hizo muy extraño toda la situación. Y pues ya la segunda, o sea, uno no puede ser tan de pero malas una pregunta, que lo... La cobra confesó. La cobra confesó, seguramente. ¿Hubo amputaciones antes del fallecimiento de la dama? Claro, debe haber podredumbre en muchos de sus miembros, ¿no? Tuvo que haber sido una muerte tremenda. No, tú empiezas a perder la conciencia y ya dejas de respirar y entonces se te encangrena una mano. Exacto. La única manera de salvarte es... cortándola. Con lo que usaba la mamá de Imin Dada, ¿no? Sí, unas pequeñas ceguetas. Ni se acuerda. Bueno, sí. María Juliana... El cuchillo. Así, piconcito. 40 segundos. Sí, pues Camilo. Acá que les gusta tanto el artista Camilo Echeverry, anunció hoy su novia Eva Luna que están esperando un bebé. Lo hicieron a través de un bebé. Ay, hombre, bendito Camilito. Sea Dios. O sea, un Camilo Junior o una Eva Luna Junior. Uy. Oye, pero bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Nico, ganador del Twitter. Mire, el ganador del Twitter al tema del día que fue: si escribieras una canción para ti, ¿cómo la llamarías? Ganó Carlos Gómez. Bueno, ganaron. No, ganó Carlos Gómez. ¿Qué dijo? La mona quiere sal. Qué caña tan chimba. ¿Eso describe la vida de él? Sí. Un poquito creído, ¿no? No, déjelo. No, yo lo dejo. Bueno, último arepaso. Con menos de 9 meses en la Casa Blanca, pues esta figura, el presidente Biden, figura como uno de los mandatarios con índices más bajos de popularidad. El sondeo de Real Clear Politics, ¿qué porcentaje le adjudica de popularidad a Joe Biden? Ojo con buscar, están buscando. No, estoy en... Manos arriba, Orlando. No, porque después no contesta y dice que es que le eche la... Nicolás Samper, 39%. Muy bien. No, eso es muy mal. Orlando Rivera. Es que yo no sé, a veces Orlando no para bolas. Con menos de 9 meses en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ya figura como uno de los mandatarios menos populares en su arranque en los Estados Unidos. Y pone 75%. Bueno, pues no fue un arranque muy auspicioso. Laura Bayo 50, María Juliana 40. La respuesta correcta es 43%. Chapó para María Juliana Correa, que puso 40. Muy bien. En los originales. Y menos chapó. Uno. Para Orlando Rivera Ruiz. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Y dice la nota: corrígelo. El promedio del Real Clear Politics, que recoge varios sondeos, le otorga un 43%, 2 puntos por encima del promedio de Donald Trump durante su mandato. El fin de la intervención militar en Afganistán, el caótico repliegue de las tropas en la baraja de las razones. Y pues sale el artículo completo, que los invito a leerlo. A mí me dio una pereza. Un tedio. Pero eso de Afganistán fue lo que lo mató principalmente, ¿no? Sí, eso sí le bajó puntos. Pero es que no debería ser porque le salvó la vida a un poco de soldados americanos. Yo no entiendo eso. Es verdad. Yo no lo entiendo. Pero pues, yo, vea. Usted sabe cómo se mueve la opinión pública. Exacto. Voy a coser, mire, me voy a coser que quede como un candado. Bueno, ¿cómo así? ¿Candado? Laura, ¿cómo quedó la repaso hoy? Orlando termina con menos 11 puntos, María Juliana con menos 9 puntos, yo menos 6 y Nico menos 2 puntos. Nah, esto ya está cocinado. No, pero en la mitad del mes. Huele a victoria. Cualquier cosa me huele puede pasar. Ay, ¿eucalipto puro qué es? Mentolatum de victoria. Llegamos a los originales al fin. Invitamos a las 8 de la noche a que continúen en sintonía con El Sabor de la Noche de Emilio Sánchez, 8 en punto. Y entregamos a tiempo a las 7:49 para que Emilio despida con la última canción de la lista de hoy. Listo, por Propellerheads y Shirley Bassey, esta canción del 98, History Repeating.